buenas noches. Estamos comenzando un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. En la operación técnica, allí Julio Pardo, y en la retaguardia nuestra compañera Natacha Bianchi. Aquí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Así que bueno, vamos a hacer una pausa, iniciamos el programa. Nati, ponemos un separador y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ahora nos vamos a ir para la zona oeste del Gran Buenos Aires, más precisamente a La Matanza, porque estamos comunicados con Pablo Pimentel. Él es uno de los integrantes de la APDH allí de La Matanza. Y bueno, nos encontramos con una nueva, con un nuevo ataque personal hacia Pablo y hacia la APDH. ¿De parte de quién? ¿Cómo te va, Pablo Pimentel? Luis Angió, aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, gracias por llamar. No, al contrario. Sí, el ataque, bueno, es a la APDH, los organismos, a quien estamos acompañando, a la familia de Gabriel Blanco, que es el joven, hay que olvidar que es el joven muerto, asesinado por medio de torturas. Y sí, la agresión también es a mí en lo personal, donde me tratan de corrupto, chorro, extorsionador. Sí. Bueno, una cantidad de calumnias e injurias que ya lo hemos denunciado hace 15 días cuando apareció un pasacalle, y ahora apareció pintado varios lugares del Departamento Judicial de La Matanza, la Rotonda de San Justo, a lugares donde masivamente la gente se transita, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver, para ubicar a los oyentes, con un acompañamiento que venimos haciendo hace 7 años, justamente por el asesinato de Gabriel a manos de miembros de la policía de la Comisaría de San Carlos, el 1 de marzo del 2007. Bueno, en ese marco, después de muchos años de investigación, se pudo determinar la responsabilidad en prima fase de 5 miembros de esa comisaría, en la cual estarían imputados por este delito gravísimo, ¿no? Sí. Y los abogados que están defendiéndolo, que empezaron a defenderlo cuando los detiene la justicia, ahí ellos utilizan un artilugio muy bajo, que es utilizar a 2 presos para que denuncien contra nosotros, ¿no? Estos 2 presos le han hecho decir que la PDH los visitó en la comisaría y le habríamos sugerido que denuncien contra los policías, que si hacían eso iban a recibir algún tipo de ayuda de parte nuestra. Uh-huh. Entonces esto se utilizó para hacer una denuncia penal a nosotros, y esa es la denuncia que justamente esta gente utiliza para llamarnos extorsionadores, corruptos y demás, ¿no? Claro. Esta es la cuestión. Sí, sí. Y bueno, ustedes ante esto, ¿qué han hecho? ¿Cómo se han organizado como para contrarrestarlo? Me imagino que hay un sector allí en la población que los apoya. Sí, sí. Bueno, la solidaridad de muchas organizaciones, de mucha gente, lo han visto, lo están mandando, bueno, por mensaje, por Facebook, por todos los medios que hay hoy de comunicación. Hubo una pequeña movilización hace 10 días donde le exteriorizamos la preocupación a la fiscal general. Vinieron Aldo Chegoshi, que es el presidente de la PDH Nacional, Nora Cortiñas, que bueno, es madre de Plaza de Mayo, sí, por todos conocidas, Elina fundadora, en la cual todos le expresaron, y también un mensaje de Adolfo Pérez Esquivel, la preocupación de que exista esta persecución hacia organismos de derechos humanos y militantes, que lo único que hacemos es acompañar a quienes nos piden cuando se encuentran violados en sus derechos. Entonces, claro, lo que hemos hecho es la denuncia pública, la denuncia formal en la fiscalía, y bueno, estamos esperando que haya resultado. Nosotros queremos encontrarnos con los responsables de todos estos mensajes amenazantes, que estas difamaciones, para poder hacerles una querella, ¿no? Hacer una querella y que justifiquen y que bueno, fundamenten todas estas expresiones. Hasta ahora no han dado con ellos, así que bueno, estamos insistiendo. Y también le hemos pedido a la fiscal hoy, a la fiscal general, que definan esta situación de esta causa que nos han armado hace un año y medio, ¿no? Que es lo que motiva, insisto, motiva a estos señores a tratarnos de la manera que nos están tratando. Claro, digamos que en el caso de ustedes, también allí, la bonaerense, ustedes han tenido un papel fundamental con el tema y el caso de Luciano, de Luciano Arruga, que creo que ha habido una pelea muy importante. Ese destacamento, con la pelea de ustedes, lo recuperaron, y bueno, estos sectores y estos secuaces que tenemos ahí adentro de la policía, evidentemente no se lo pueden bancar, ¿no? Sí, tal cual, y hay que recordar, y esto se lo dijimos a la fiscal general, que la PDH, junto con distintos organismos que estamos acompañando el caso de Luciano, estamos pagando un costo altísimo por haber tenido el tupé de mantener nuestra coherencia y haber iniciado 3 juris de enjuiciamiento a 2 funcionarios del Ministerio Público, 2 fiscales, y a un juez de garantía que es el que actuó en la causa de Luciano, ¿no? La doctora Castelli, la doctora Cejas y el doctor Banco, que es el juez de garantía. Bueno, creemos que eso no es gratis, y esto tiene que ver también. El sostenimiento de la causa tiene que ver con esto que hemos hecho. Esto se lo hemos dicho a la fiscal general, bueno, escuchó, no dijo nada, pero nosotros sentimos que tiene mucho que ver esta situación. Así que nosotros vamos a continuar, por supuesto, con nuestro compromiso de acompañar a todos los sectores que se encuentren vulnerados, vengan del sector que sea, clase baja, clase media o clase alta. Nosotros siempre decimos que todos los miembros de la especie humana tienen derechos humanos, y aclaramos para estos señores que están reclamando, policías también tienen derechos humanos, lo único que se tiene que someter, como cualquier cristiano, como cualquier persona, a la justicia cuando se le encuentra responsable de algún delito. Y esto es lo que no se bancan estos señores. Claro. Esto es lo que no se bancan estos señores. Pablo, y el tema del caso de este chico Gabriel Blanco, evidentemente también ahí hay un encubrimiento, y la justicia, como vos comentabas, está, porque este caso es ya bastante, tiene bastantes años. Sí, ya va para los 7 años, hizo ahora, hace un mes, 7 años de la brutal tortura seguida de muerte que sufrió Gabriel en una sede policial. Sí, acá por supuesto que hay responsabilidad, a ver, hay responsabilidad política, policial y parte de la justicia. Lo que tenemos que reconocer en este caso es que la justicia ha actuado, se ha ajustado a derecho. Acá admitimos, reconocemos que el doctor Arribas ha hecho las cosas como se tenían que hacer. El doctor Ali exigió todas las garantías para llevar adelante la detención. Eso significa que hubo que fundamentar todas las pericias que se han hecho para demostrar la autoría. Y sin embargo, acá lo que se quiere plantear es que estos señores están presos por culpa de los organismos de derechos humanos, por culpa de la PDH, por mi culpa, ¿no? Concretamente lo que están planteando. Y bueno, es lo que no vamos a tolerar ni de ellos ni de nadie. Se lo hemos planteado y queremos dar con los responsables de estas injurias para querellarlos, y tendrán que rectificar o ratificar. Si se rectifican, bueno, y si lo ratifican, le haremos una demanda como corresponde civil por calumnia e injuria, ¿no? Y digamos que esto no, tampoco crean que es gratis injuriar y decir cualquier cosa. Pero yo acá, más que todo, responsabilizo a los asesores legales de esta gente, porque en definitiva los familiares, bueno, por una cuestión de desesperación, le dicen tal o cual cosa y lo compran. Claro. Pero acá hay señores que están matriculados por colegio de abogados que también tendrán que dar, rendir cuentas de sus matriculados por su accionar, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ética y la moral. No, acá estos señores se han movido en un marco, yo diría, casi delincuencial, ¿no? Y han utilizado a estos dos pibes para que hagan esta falsa denuncia. Claro, claro, claro. Bueno, Pablo, estamos hablando con Pablo Pimentel, él es integrante de la PDH de La Matanza. Por último, ¿no hubo otro tipo de amenazas o de acoso, salvo estas pintadas y pasacalles, hasta ahora? No, o sea, esto lo unimos, o sea, justamente esto nos citó el fiscal también para preguntarnos. No hubo amenazas personales ni llamados telefónicos. Lo que sí hubo, ya desde hace un año, Hubo robos en la sede que estamos ahora levantando, hubo intento de incendio. A la semana que aparece el cuerpo de Luciano, intentaron quemar la PDH. Claro. Robaron varias veces. Eso digamos que lo unimos también a toda esta campaña, ¿no? Uh-huh. Y hay que recordar que el 28 de mayo habíamos organizado una marcha con un acto para pedir la desestimación de la denuncia que nos hicieron, y estos señores, los policías y familiares, se enteraron de esta marcha y organizaron una contramarcha. Los señores querían llegar al lugar nuestro para repudiar lo que estábamos haciendo. Ahí hubo volantes, ahí hubo discursos, todo eso está documentado, y justamente lo denunciamos y le dijimos hoy al fiscal Diomedes, que tiene la denuncia. Con todos estos elementos, no puede encontrar a quienes nos han injuriado en los volantes y todo. Claro. Bueno, vamos a ver si lo pueden hacer ahora. Bien, esperemos que se corte esto, que se pueda llevar adelante también la investigación de este chico Gabriel Blanco, y bueno, de parte nuestra la solidaridad, el apoyo y la difusión para que esto se dé a conocer, que los grandes medios por supuesto no sacan nada, absolutamente. Te agradecemos la comunicación. Te agradezco mucho, Luis, y valoramos muchísimo la tarea de todos los medios alternativos que ante estas situaciones que no venden, uh-huh, siempre están presentes. Bien, buenas noches y gracias, Pablo. Adiós. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Que nadie la toque ni tampoco la mire, porque puede desaparecer. ¿Quién le tenderá a María un puente de azúcar al amanecer? ¿Quién le tenderá a María un puente de azúcar al amanecer? La la la la. Que la dejen reír con los ojos la piel, que le encanta vivir. ¿Quién le tenderá a María un puente oloroso de vino y jazmín? ¿Quién le tenderá a María un puente oloroso de vino y jazmín? No la hagan llorar, ni la dejen que sufra, porque así se puede evaporar. ¿Quién le tenderá a María un puente dorado de felicidad? ¿Quién le tenderá a María un puente dorado de felicidad? Dejen reír con el alma en un tris, que así será feliz. ¿Quién le tenderá a María el último puente de amor y marfil? ¿Quién le tenderá a María el último puente de amor y marfil? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. ¿Sabes qué, Ernest? Hay una mujer que se llama Silvia Federici. ¿La escuchaste hablar vos alguna vez? Sí, sí. Pues sí, es que es historiadora, conocida, investigadora, uh-huh, y es una activista radical femenina. Es italiana. En los 60 se instaló en Estados Unidos para estudiar filosofía en la Universidad de Buffalo. Fue docente en varias universidades de ese país y en los 80 vivió en Nigeria, donde enseñó en la Universidad de Port Harcourt y participó activamente en organizaciones de mujeres y contra las políticas de ajuste estructural que se ensayaban entonces en África. Bueno, Silvia Federici está en Buenos Aires y va a dar una serie de charlas que yo quiero invitar a que participen, porque me da la impresión, por los temas a desarrollar, que tienen que ser muy interesantes. Por ejemplo, el martes 21 a las 19 horas, la ya, charla es... Este martes que viene ya. Sí, hablando. Este martes sí. Que viene. Las mujeres en la reproducción de la vida, encuentros y desencuentros de marxismos y feminismos. Es un taller de pedagogía feminista más escuela, derecho de los pueblos de Abya Yala, y es en el espacio cultural Pompeya, Carlos María Ramírez, 1469. Ahí es donde están los compañeros pañuelos en rebeldía, ¿no? Sí, sí. El miércoles 22, también a las 19, Mujeres y reproducción social en el capitalismo contemporáneo, despojos y resistencias. Es una charla abierta en la Facultad de Ciencias Sociales, en la calle Santiago del Estero, 1029, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En Constitución. Exacto. El jueves 23 a las 14 horas, Mujeres, Organización Popular y la Lucha por el Territorio en las Villas de Buenos Aires. Es un taller conversatorio con compañeras de la Corriente Villera Independiente y el Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Tupac Katari, Teatro de la Oprimida. Esto es en la Casa de las Mujeres Luchadoras, en la Villa 31, en Retiro. Y el viernes 24 a las 19 horas va a presentar el libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, de la editorial Tinta Limón, en la Casona de Flores, aquí en Morón 2453. Me parece que va a ser muy interesante. Queremos que los oyentes participen, porque, bueno, no todos los días viene un personaje de esta calidad, ¿no? Para... Una activista que viene hace muchos años luchando, como bien lo marcabas vos, todas las feministas creo que la reconocemos, la tenemos. Para saber, ¿no? Cómo ella pudo deconstruir un montón de cosas, y que la verdad que la posibilidad la tenemos todas las personas de poder desterrar ciertas cuestiones que terminan afectando nuestros vínculos, las relaciones, la forma en que nos movemos. Y creo que los temas que va a tratar tienen muchísimo que ver con eso. Pues fíjate que todos tienen que ver con cuestiones sociales muy particulares. Y felicito justamente que haya tomado el tema de las villas, porque la verdad que es un tema muy, muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas. Así es. Bueno, entonces ya para la próxima semana va a arrancar el mismo día martes que estemos aquí nosotros en el aire, pero miércoles, jueves y viernes yo seguramente voy a participar en la del viernes, porque así también... estamos con las compañeras y los compañeros del Aprendiz Radio, la radio del Centro de Formación Profesional 24 de acá del barrio de Flores, donde también, bueno, vamos a hacerle seguramente alguna entrevista para después poderlo escuchar por nuestros medios, ¿sí?

porque no les habían depositado sus haberes, su salario. Esto mismo que estábamos hablando recién con los trabajadores de la educación de Tigre, lo mismo pasa acá también en la ciudad, pasó esta semana con el tema del cobro del salario de estos trabajadores, que en las expectativas que ellos tenían, querían cobrar esta semana. Insisto, yo digo, estamos a 14, hay mucha gente que todavía no ha cobrado. No ha cobrado. Entonces, ¿qué pasó? Les dijeron que había sido no un error del sistema esta vez, porque ya van varias veces que cobran tarde, sino que debido a los feriados, la contabilización de días hábiles, se había hecho todo un problema para los contadores, para el depósito, para finanzas del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Entonces fueron ayer y les dijeron que iban a depositar. Fueron hoy, la plata no estaba depositada. No estaba. Con lo cual hicieron un paro, una retención de tareas en su lugar de trabajo, discutiendo en asamblea qué medidas iban a tomar mañana si esto seguía ocurriendo. Porque ya estamos a un determinado día que hay muchos de estos trabajadores cooperativizados que no vienen de la ciudad de Buenos Aires, que vienen de otros sitios. Claro, vienen del Gran Buenos Aires. Vienen del Gran Buenos Aires. Entonces se gastan mucha plata en llegar hasta ahí para saber que no está la plata depositada. ¿Tienen que ser cooperativas de aquí de Buenos Aires, de Capital, o pueden ser también de alguna otra localidad? Pueden ser cooperativas localidad que tengan su sede legal en Buenos Aires, ajá, pero que efectivamente, como son de movimientos y organizaciones sociales que tienen en diversos lugares su trabajo territorial, efectivamente los trabajadores vienen de otros territorios. ¿De cuántas personas estamos hablando, más o menos? 80 personas. Todo esto de veredas limpias, sí, son 80 personas. Sí, son 80 personas. No es mucho tampoco. En grupos de 20 recorren parten sí, del obelisco, sí, yo los he van visto, hacia el bajo, sí, van por avenidas Corrientes, hacia siempre 11. El microcentro y el macrocentro para que Macri pueda mostrar que está limpia la ciudad. Exacto, y también con un uniforme que los identifica porque tiene no solo el logo de la ciudad de Buenos Aires. O sea, si la otra parte de la ciudad está sucia, no importa. Y eso justamente es otra situación en la que ya los vecinos, vecinas denunciarán cómo es la limpieza o cómo es la situación de la basura, que es un grave problema, que es un gran tema. La ciudad de Buenos Aires, ya se ha dicho muchas veces que se podrían llenar varios estadios con lo que mes a mes sale de basura de todo lo que es la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, sí, es como vos decís, claramente son estas cuadrillas que trabajan en zona del microcentro y que sí, son bastante visibles por el uniforme que llevan, pero que justamente su trabajo no es remunerado a tiempo. Ya no es la primera vez que hoy los vi, me acerqué a hablar con ellos, pero no es la primera vez que esto sucede, me dijeron. Siempre están esperando el cobro hasta el día 10 y se suele dar la situación que entre el 10 y el 20 les depositan el dinero. Y ellos hablan con su cooperativa, la cooperativa les da esta respuesta. No depende de nosotros, sino que nos deposita claro. El gobierno de la ciudad. Bueno, mira, acá Cristina, que es un oyente y además es mi compañera que hace Oídos Mortales, uh-huh, sí, me dice saludos que a ella. No solo es para los que hacen la limpieza en las calles, dice que en los hospitales públicos también pasa lo mismo. Que la empresa no les paga, dice, y los recontra explotan también, porque también tercerizan la limpieza en los hospitales. Claro, sí, es así. Efectivamente. ¿Y tiene que cuántas con horas trabajan esas personas? 4 horas. Cuatro horas por día. ¿Y más o menos el salario que le pagan por eso? No, una miseria, creo que 2.000, 3.000 pesos. Claro, o sea, ni siquiera, aunque son 4 horas, ni siquiera la mitad del salario mínimo. Si llenan las planillas con las asignaciones, con todo lo que implica, llegarán a 4.000 y algo. Bueno. Bueno, hay que estar atentos y bueno, cuando las vean a esas personas, por lo menos sepan que están trabajando, que además trabajan 4 horas, y me imagino, como decís vos, si muchos viven en el Gran Buenos Aires, deben de perderse 2 solamente de ida y vuelta del trabajo, ¿no? O sí. Su casa. Efectivamente, sí. Bueno, vamos a ir a una cortinita y volvemos. Inicio espacio publicitario. El aprendiz. Radio Online del CFP 24. Un espacio de acción. Y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos entonces en otras voces, otras propuestas y... Vos sabés que el otro día escuchaba a Víctor Hugo Morales, que le hizo una nota a los compañeros de la comisión interna de Clarín, porque estaban en conflicto. Y ese mismo día yo estaba leyendo un artículo y estaba leyendo un comunicado de prensa que me habían hecho llegar compañeros de la agencia Telam de Noticias, donde también están en conflicto porque su empleador no quiere reconocer a su comisión gremial interna. Me llamó la atención que ese mismo día, por lo menos hasta donde yo escuché, Víctor Hugo Morales de Telam no hizo ninguna mención y, por supuesto, se encargó de pegarle a Clarín, a Mañeto y compañía, con justa razón. Con justa razón, también lo merece. Sí. Lo que me parece que quizá no es tan equitativo la información respecto a Telam. Por eso ahora estamos comunicados con Mariano Suárez, que él es delegado de la comisión gremial interna ahí de la agencia Telam, porque justamente en el día de la fecha hicieron una actividad, un acto, denunciando esta situación con la agencia estatal de noticias. ¿Cómo te va, Mariano? Ernestina Arias y Luis Angel, te saludamos. Hola, buenas noches. Bien, bueno, primero, para no cometer ningún error, ¿en algún momento Víctor Hugo Morales lo llamó para poder dar a conocer el conflicto de ustedes? No hemos hablado con Víctor Hugo. Ajá, bueno, entonces estaba más o menos en lo cierto. Hay conflictos y hay conflictos para él. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, la agencia Telam, que hoy cumplió 70 años, está atravesando una situación conflictiva. La empresa no reconoce a la comisión gremial interna, que fue elegido por el voto de 400 compañeros en noviembre del año pasado. Uh-huh. Es una situación excepcional para la tradición gremial que tiene Telam. Solamente durante la dictadura militar pasó que una empresa no reconociera el cuerpo de delegados. En democracia es la primera vez que ocurre. Desde noviembre que se realizaron las elecciones, venimos intentando, ensayando infructuosamente un canal de diálogo con la empresa, que se ha negado a tener cualquier clase de contacto, por lo tanto no nos quedaron más alternativas a las trabajadoras de la agencia, que iniciaron un proceso de lucha para obtener el reconocimiento del cuerpo delegado y retomar la vida gremial normal que tuvo siempre la agencia y que ahora está interrumpida. ¿Y qué aducen para no reconocerlo? ¿Nunca hubo comisión gremial allí en Telam? No, no, hubo absolutamente siempre, digamos, salvo el 76-83, siempre, no, jamás hubo problemas de reconocimiento gremial. Lo que Lula, fundamenta la empresa, dice que el proceso electoral fue ilegal, digamos, estamos en un momento de transición en la capital federal entre el viejo sindicato, la UTBA, y un sindicato nuevo que está en proceso de formación. Uh-huh. En ese contexto, la UTBA se negó a llamar elecciones de delegados de base dentro de TELAM, pero es algo que viene no haciendo desde el año 2000. Normalmente teníamos elecciones convocadas a través del Ministerio de Trabajo, esta vez el Ministerio de Trabajo, jugando en espejo con la conducción de la empresa, que obviamente claro. Está vinculada al gobierno, tampoco convocó elecciones, los trabajadores presentamos un amparo, obtuvimos una medida cautelar favorable que ordenó hacer las elecciones, nosotros ejecutamos el fallo judicial e hicimos las elecciones en el marco que nos indicaba la justicia. A pesar de contar con el respaldo judicial, la empresa dice que el llamado a elecciones fue legal y no reconoce el cuerpo de delegados. Nosotros que entendemos que no se trata de una situación de legalidad o ilegalidad, sino de una decisión política. Dentro de TELAM hay otro sindicato, un sindicato de empresa que se llama Citrapren, un sindicato moyanista que solo existe en TELAM. Y evidentemente para la empresa o para esta conducción le es más cómodo negociar con un sindicato de empresa que tiene prácticas poco deliberativas, con lo que es más fácil acordar, y hay ciertos negocios vinculados con la publicidad oficial que están mezclados en la negociación, a tratar con una comisión interna como la nuestra, que tiene prácticas diferentes, que consensúa sus decisiones en asambleas, que a veces las ganamos, que a veces las perdemos, que tiene un proceso de tratamiento de las decisiones mucho más arduo. Y evidentemente la empresa prefiere otra clase de sindicalismo. Como nosotros queremos un sindicalismo democrático y plural, vamos por otro camino y inexorablemente llegamos a este momento de enfrentamiento. Claro. Mariano, una consulta. Cuando vos te referís a la empresa, yo creo que la empresa tiene caras visibles, tiene nombres de personas que están tras de un escritorio decidiendo sobre estos temas. Cuando ustedes pedían esto de tuitear, que tuiteáramos libertad sindical en TELAM, recuerdo algunos nombres. ¿Qué rol cumple ahí Santiago Aragón? Forma parte del directorio. La empresa está conducida por Santiago Álvarez, que es un funcionario de la Cámpora, que antes había estado en Canal 7. La Cámpora dirige la empresa desde febrero de 2012. Siempre tuvo desde 2012 una relación tirante con la comisión interna, pero nunca habían llegado a este extremo de directamente no reconocer a ninguna la representación gremial, de la única que hay elegida por el voto dentro de la agencia. Y nada, evidentemente imaginan un trato directo, supuestamente directo, con los trabajadores sin ninguna clase de intermediación, ni siquiera la intermediación de los representantes que son elegidos por los propios compañeros. Y bueno, se genera esta situación de tensión que no parece que tenga una puerta de salida más o menos rápida. Claro. Ahora, vos mencionaste que ustedes esa elección la hicieron en el marco de un recurso que presentaron a la justicia. Exactamente. A los tribunales del trabajo de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires. De la Nación. Obtuvimos un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo número 63. Ajá. Que ordenó a la UTBA y al Ministerio de Trabajo hacer las elecciones en TELAM, a la UTBA y al Ministerio fiscalizarlas. Los dos incumplieron la orden judicial. O sea, para que quede claro, no es ningún capricho de ustedes de querer decir un día me levanto y hago elecciones y ponemos el papelito que nosotros queremos, sino que hay una decisión de una institución del Estado que lo autoriza. Sí, sí, más allá de que el sindicato tiene la obligación por su estatuto social de llamar a elecciones en aquellas empresas donde los trabajadores así lo deciden, y que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de convocar elecciones cuando el sindicato no lo hace, digamos, nosotros cumplimos todo un procedimiento administrativo ante el sindicato, ante el Ministerio de Trabajo, fuimos a la justicia, no es que hicimos la elección de un día para el otro de forma ajena a las formalidades y a los requisitos que establece la ley. Todo lo contrario, lo hicimos justamente guardando todos los recaudos legales, justamente porque entendíamos que ya presumíamos que la empresa tenía iba a tener una postura tan hostil, entonces justamente nos cuidamos de no cometer ningún error en el procedimiento administrativo legal. Claro. Pero creo que no cometimos ninguno, pero aún así llegamos a este momento de conflicto. Bueno, ahora, así como cuando empecé te pregunté si Víctor Hugo le había dado aire a un conflicto de una agencia estatal como Telam, también te pregunto, ¿algún medio comercial de los que ellos llaman de la corpo, de la oposición, le levantaron el conflicto de ustedes? No, la verdad, el conflicto se expresa en las redes sociales, se expresa en los medios populares, en los medios alternativos, que son los que acompañan y los que tienen una agenda diferente en materia de conflictos de medios. Pero no, realmente los medios comerciales, más allá de cuál sea su posicionamiento con el gobierno, no tienen en general mucho interés en difundir conflictos gremiales, que de algún modo, aun cuando se niegan el conflicto ajeno, de algún modo también supone mirarse un poco el ombligo y ver lo que pasa en cada una de sus redacciones. El acompañamiento está entre los comunicadores sociales y por fuera de los canales más tradicional de la comunicación. Sin embargo, creemos que la difusión del acto fue bastante masiva y que se instaló de modo bastante consolidado, así que estamos contentos con la difusión que ha tenido. Bien, y por eso también le agradecemos este espacio que ustedes nos están dando. Bien, nosotros lo hacemos porque somos parte, además de ser compañeros en las tareas, en la profesión, aunque algunos no nos consideren periodistas, pero sabemos que lo que hacemos es comunicar, como comunican tanto en un medio público, en un medio privado o en un medio comunitario y alternativo. Decime, hubo muchos compañeros y compañeras, se acercaron de los medios que están peleando y reivindicando la lucha de ustedes. Sí, hoy. Digamos, además de los trabajadores de Telam, estuvieron en el acto presentes casi todas las comisiones internas de los medios de acá de Capital Federal, y especialmente tuvieron un lugar, incluso como oradores en el escenario, los principales medios que estuvieron en conflicto, que están en conflicto en este momento, el diario Clarín, que está en un conflicto por despidos, las revistas Premium, que están en un conflicto por el cierre de varios productos de la editorial, la revista, la editorial Public Press, que también está en un proceso de ajuste y de despido. Digamos, estamos en un año complicado en general para la economía y en particular para la actividad de prensa, y ante esta situación trabajadores de medios públicos o medios comerciales, estén más cercanos o lejanos al gobierno, me parece que todos están atravesando una situación bastante delicada. Y estamos en el mismo camino, en la misma lucha. Bien, Mariano, te agradecemos, y también, además de, bueno, que esto se pueda resolver y ustedes sean reconocidos como trabajadores y representantes de ellos, que este nuevo sindicato que se está forjando tenga la posibilidad de ya estar funcionando. De hecho, está funcionando porque ustedes están trabajando en conjunto con el primer delegado, y donde también los medios y los compañeros y compañeras de los medios alternativos tengamos también la posibilidad de ser parte de él, porque la tarea creo que es la misma, y más allá si con más o menos patrón, está que nosotros, como ustedes, comunicamos, y la comunicación es un derecho humano que nos tenemos que ver reconocidos y reflejados en un mismo lugar, ¿no? Sí, la verdad que estamos en el año 2015, la forma de ejercer el oficio, el periodismo, el derecho a la comunicación, son muy diferentes de las formas que tenía el oficio, no sé, en el 86 cuando se fundó la UTA, o en el 48 cuando se fundó el Sindicato Argentino de Prensa. Me parece que tenemos que tratar de conformar un sindicato con un perfil acorde a los tiempos, y no parece ninguna duda en el momento que estamos hablando sobre este mismo conflicto. Yo, que soy un trabajador en este momento, porque esto lo marca la coyuntura, de un medio público, y claro, solo lo están reflejando los medios alternativos y populares, que la lucha es la misma, que el oficio es uno solo, y me parece que un sindicato tiene que darse el debate de cómo da esta integración, porque no hay lugar para ninguna clase de distinción que no tiene fundamento en nuestra práctica cotidiana del oficio. Bien, Mariano, te agradecemos la comunicación, un saludo y toda la solidaridad desde nosotros para los compañeros de Telan, ¿eh? Buenas noches. Un abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y ya estamos en el final de Otras Voces, Otras Propuestas, mientras personal de mantenimiento se encuentra aquí en el estudio Víctor Basterra haciendo un recambio de lamparita. Que sí, eran, pero no molestan, ¿eh? No, al contrario, muy bien. Sí. Eso muestra la eficiencia de aquí, de esta radio, que seguimos transmitiendo, pero sin embargo se hacen cosas. Bueno. No me quería ir sin recordar y además informar que un día como hoy, el 14 de abril de 1931, se proclamó la República, ¿no? En España, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII. Luego, lamentablemente, el 1 de abril de 1939, al finalizar la Guerra Civil Española, hubo... el paso de la dictadura de Francisco Franco Bamonte. Pero bueno, ese periodo fue un periodo de mucha lucha, de mucho proceso de debate, de discusión democrático. Fue muy importante. No tenemos tiempo ahora para explayarnos. Uh-huh. Solo lo que quiero decir es que justamente en conmemoración del 84 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina invita a la comunidad al acto a desarrollarse el próximo sábado 18 de abril desde las 19 horas en el Teatro Bambalinas, allí en la calle Chacabuco 947. Nosotros ya nos estamos despidiendo, viene Tengo una idea con Carlos Morquio, Nico Rosales y Gabriela Gil Barros. Los dejo en buena compañía, en un programa mejor que este, y nosotros trataremos de hacer lo posible el próximo martes. Chao, buenas noches. Del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Rumba la rumba la rumba la. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.